Buenas noches, son las 9:15, esta es la invasión de los bárbaros. Si nos quieren llamar, tienen el teléfono 93-359-4900. Bueno, después del infarto que me ha cogido, volvemos otra vez. Estamos de vuelta. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra invitada Gabriela Peralta, para que nos comente sobre esta visita que viene a presentar su exposición, una obra pictórica. Y bueno, Gabriela, coméntanos un poco en qué consiste esta exposición, dónde va a ser, de qué día, qué días, un poquito para la gente. Bueno. Esta exposición va a ser en el Castel de Cardona, en Parador de Cardona. Es un lugar que está como a, ¿qué? 45 minutos de aquí de Barcelona. ¿Estás más o menos? Sí, con coche. En coche. Porque no sé si llega el tren ahí a Cardona. Creo que no. No sé. El autobús sí que llega, pero el tren creo que no. El tren creo que no. Pero es muy bonito. Es ese pueblo donde hay un castillo en lo alto. Es justamente ahí, es el Parador, que acoge precisamente el castillo, que es un castillo medieval, con tendencia románica, de los siglos XII, XIII, una cosa así. Y es un parador turístico, y la idea de estas exposiciones es precisamente que sean visitadas por la gente que llega no solo de España, sino de Francia y lugares circunvecinos, ¿no? Y aprovecha, mira, qué perfecto para tu trabajo, ¿no? Perfectísimo. Esta exposición la llevamos planeando 2 años. Yo estuve en Serbia en el 2006, pasé por España, me entrevisté con un amigo que quiero mucho, que se llama Ángel Giral. Él me presentó a su vez con otro amigo que es pintor, que se llama Joaquín Falcó. A su vez también presentó mi trabajo con el gerente, que se llama Jaime Sebastián, del Parador. Y de ahí, bueno, empezamos con la idea de qué fechas eran las idóneas. Estuvimos moviéndola hasta este año, que ya en mayo me confirmó que en junio me confirmó que podía ser en agosto, ¿no? Entonces de ahí empecé a correr como loca para las gestiones. Una exposición es, para nosotros en México es muy caro venir a Europa, obviamente estamos a $16 es un euro, ¿no? Entonces imagínate lo caro que es. Un boleto de avión te cuesta como $17,000, como 1,500 euros, una cosa así. La cosa es que va sumando y sumando el transporte de la obra, todo lo que implica mover un trabajo así, pues sí se te vienen los costos muy altos. Entonces yo, por fortuna, trabajo en la Universidad Veracruzana, la cual también me siento muy orgullosa porque es mi casa, yo doy clases ahí de pintura. Y bueno, gracias a esto se gestionó un vuelo y bueno, ya, he venido con ese apoyo, por fortuna. No ha sido ya tanto de dinero de mi bolsa, ¿no? Sí. Oye, y coméntanos un poco sobre el contenido de tu trabajo, en específico esta exposición. Esta exposición fue exclusivamente para España. Yo tenía otros formatos muy grandes. Mi trabajo de los últimos años es de formato muy grande, casi mural, 3 metros por 2, una cosa así. Y debido al transporte se dificultaba muchísimo traer una obra de ese tamaño. Entonces estuve muy mucho en contacto con este pintor y me dijo, ¿sabes qué? Hay que bajarle a los tamaños, tráete de 100 por 80 y así, ¿no? Entonces me traje, preparé esta exposición con un carácter muy diferente. Bueno, el que yo he venido trabajando mucho estas cuestiones de trabajo interior. O sea, mi plástica se refleja este viaje interior que he hecho de mi ser prácticamente. Esta exposición se llama Sueños Errantes y habla precisamente de todos los viajes interiores que se van teniendo o que vas buscando precisamente para encontrarte. Quizá mucha gente diga, está alucinada, pero bueno, cada quien tiene, y como artista, el compromiso de narrar sus vivencias, ¿no? Claro. Quizá otros tengan muy involucrado el compromiso social, que es bastante importante, y yo lo he abordado en algunos otros momentos de mi vida. Pero en este momento a lo que a mí me toca precisamente es hablar de mi existencia, ¿no? Entonces esta obra está muy muy pegada con lo que yo soy, con lo que busco como ser humano, con tus cuestiones existenciales, con esta cuestión filosófica del ser, básicamente, ¿no? y en cada uno de los cuadros se refleja precisamente esa visión, esa narrativa que tengo, y también de incorporar colores que son muy propios de mi región, colores muy cálidos, colores que contrastan con los azules, púrpuras y con colores tierras, básicamente, ¿no? ¿Y qué técnica utilizas? En todos los cuadros es acrílico sobre lienzo. Uh-huh. Y bueno, mencionaste algo, no sé, quisieras que me gustaría que comentaras un poquito, porque bueno, decías esta relación que luego se tiene entre el arte con toda esta cuestión social, ¿no? De siempre reflejar, y creo que ha sido uno de los temas luego que se tocan bastante, ¿no? En cuestiones del arte, de que se tiene que mostrar toda esta cuestión social de lo que está pasando, las preocupaciones, y transmitirlo también a partir de las cuestiones de producción artística. En este caso, bueno, tú haces un trabajo completamente ya diferente, ¿no? Dices algo más subjetivo que tiene que ver contigo, con tu ser. Pero también has abordado otros temas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en enero tuvimos una colectiva de mujeres. Bueno, en enero la empezamos, pero uh-huh. se presentó en el Día Internacional de la Mujer, y mis temas eran precisamente de las muertas de Juárez, ¿no? Uh-huh. Era abordar este tema de las muertas, que de repente se queda en el olvido, ¿no? O sea, ya uh-huh. fue un boom y de repente ya nadie dice nada, uh-huh. no pasa nada, y ya quién sabe qué ha pasado, ¿no? Y el artista también tiene ese compromiso, ¿no? Y más sí. la oportunidad que tenemos ante los medios, que también se sepa que estamos enterados y que también estamos como inconformes con esta situación que no se tiene, que sigue pasando, ¿no? No se tiene ya tan, no está tan en el foco, pero más sin embargo siguen pasando estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, de momentos, claro que sí, voy tocando los temas sociales, aunque mi obra personal narra precisamente mi vivencia como ser humano, ¿no? Como Perdonad mi ignorancia, pero ¿qué es el caso Juárez? El caso Juárez es un caso que se abrió hace en el 2003, sí, 2003, sí, claro que sí, 2003, si no estoy mal, y se empezaron a desaparecer mujeres en la ciudad de Juárez, que es el norte de la República de México, y se encontraban en los desiertos, ¿no? Muertas y muertas y muertas, y después al 2007 iban 437 muertas, mujeres desaparecidas. Y pues es la fecha que no se sabe exactamente qué sucede con esto, ¿no? Y pues, aún sigue así. Aún sigue así, claro. Continúa el feminicidio, sí. Madre mía. Precisamente hoy ha habido dos muertes de dos chicas, una de 20 y la otra creo de 40, asesinadas presuntamente y sospechosamente a manos de sus amantes. Bueno, que aquí en España pues, se escucha bastante. Sí, en Cataluña ya han muerto 8 mujeres desde principios de este año. Y bueno, el último caso, este hombre que apareció, bueno, se ha autoacusado, ha aparecido en la policía con el maletero con su esposa y pues, bueno, no, con su ex amante, porque se ve que la mató porque estaba con otro, o sea que en realidad uh-huh. es la mató porque era suya, ¿no? Es esa su teoría, su pensamiento. Tenemos dos cosas que has mencionado. Por un lado, el trabajo del artista que bien maneja sus temáticas propias, muy subjetivas, las otras que también tiene que ver con lo que está pasando afuera, la realidad social y una crítica y una preocupación también que puede reflejar en su obra. Pasando a otra cuestión también dentro del arte y un poco entre la relación México y España, ¿qué es lo que se está haciendo en cuanto a arte en general? En cuanto a arte general... Bueno, en específico también a la pintura, que es lo que tú trabajas, ¿no? Bueno, lo que yo logro ver en México es como una postura bastante interesante por seguir las corrientes europeas uh-huh. o las corrientes americanas, norteamericanas, que son como la instalación, el video, uh-huh. el performance, o sea, como este tipo más de videoarte, claro, uh-huh. es más combinada, más multimedia, más otros medios que finalmente comuniquen otra cosa más que la plasticidad, ¿no? Que uh-huh. se tenía antes, ¿no? Yo soy un poco más tradicional, me considero todavía que no he sabido cómo abordar esas otras propuestas que me interesarían mucho, o sea, incorporarme al arte conceptual, al videoarte, al otras manifestaciones más contemporáneas, ¿no? Eso es lo que está imperando en cierto momento en México, creo que en Europa pues mucho más. Yo uh-huh. estuve en el 2003 en Austria en una residencia artística y lo que logré ver en Viena y todos esos países, esos lugares de cerca de Viena, es precisamente que los artistas están muy muy interesados en abordar temas conceptuales, todo esta vanguardia importante uh-huh. que hay, ¿no? Oye, y en cuanto a espacios para exponer los trabajos, ¿En México? En México, sí, o bueno, ahora que has encontrado estos lugares, pero ¿qué tan difícil ha sido en general para ti en la exposición de estos trabajos en México y sí también hacia otras partes que has buscado? Pues es un trabajo incansable, eso es cierto, o sea, y de mucho dinero. O sea, para moverte de un lugar a otro, pues tienes que financiar tú tus cosas, tus catálogos, pagar fotógrafo, pagar tus dossier, pagar, o sea, todo implica dinero, ¿no? Uh-huh. Mover tu obra, embalarla, transportarla, etcétera. Y aparte es el trabajo de gestión. Quienes tienen un representante, pues ya llevan una parte de gane, ¿no? Yo en un momento sí tuve un representante italiano, pero no me fue muy bien. Se quedó con algunas de mis piezas, no tuve más respuesta, ¿no? ¡Qué perrillo! Ay, sí. Y bueno, puedo decir que salí perdiendo, ¿no? Uh-huh. Estuve exponiendo en un lugar, pero finalmente perdí mi obra y la confianza, ¿no? Entonces ahora me ha costado más trabajo porque tengo que moverme yo, o sea, de que confío en mí y no sé si en algún momento pueda también hacer ya tratos con una persona más profesional, más seria, que también me represente, ¿no? Porque yo no me puedo mover en todas partes o produzco o gestiono, no se pueden hacer las dos cosas. Sí, y entonces no. En este caso, pues sí ha sido, es muy difícil para el artista, no sé si en Europa pasa lo mismo, pero en México al menos, y muchos artistas, y claro que sufrimos mucho y batallamos, pero pues nos mantiene precisamente la emoción y la pasión que se tiene hacia el trabajo, ¿no? Que en este caso yo no me imagino ser otra cosa más que pintora, ¿no? Sí, hay todo un paso, bueno, no sé, entre lo que es querer hacer lo que te gusta, ¿no? Tu trabajo, tu obra y todo eso, de algún modo también hay tendencias, ¿no? En cuanto a la forma de hacer el arte, y dentro de esas tendencias también, pues todo un mercado, ¿no? Sí, claro, claro. Y yo creo que siempre ir como que ubicándose, ¿no? Eso lo digo no solamente en términos de la pintura, ¿no? Pienso también en la gente que hace poesía, en la gente que escribe narrativa, en todas las demás formas de hacer arte, ¿no? También es todo, está todo el mercado ahí que nos tiene sujetos de algún modo, ¿no? Sí, uno va encontrando y también lo van encontrando a uno, ¿no? Habrá lugares donde uno no encaja, entonces saben que aquí solo hacemos instalación o aquí solo le damos cabida al arte conceptual, y pues uno también tiene que irse situando y decir, bueno, ¿dónde sí correspondo? Y es como vas encontrando tus mercados, ¿no? Tus clientes, el producto. A veces gusta, a veces no gusta, pero no significa ni te tienes que sentir mal, ¿no? Porque alguien te diga, ¿sabes qué? Tu trabajo es muy malo. Ajá, ¿malo desde qué perspectiva, no? Uh-huh. Entonces, ¿o con quién me estás comparando? Uh-huh. Entonces, desde ahí vale la pena que no te cierres, no te sientas mal. O sea, hay que tocar 20,000 puertas para que a lo mejor dos se abran, ¿no? Uh-huh. Pero si no tocas esas 20,000, pues, oye, no. Sí, bueno. No tienes mucha esperanza, ¿no? Se vuelve ya una cuestión bastante subjetiva, ¿no? Y creo que, digo, repito, esta cuestión del mercado, porque va determinando luego, ves, los modelos también, ¿no? De los tipos de arte y quién es, a qué se considera arte y a quiénes se considera los artistas que están imperando, ¿no? Y todo eso. Claro, depende de quien lo diga también, exacto, ¿no? O sea, ¿no? Eso es muy fuerte. Uh-huh. Pero si alguien de mucho nombre, de mucho peso, dice algo de tu trabajo que te afecta, pues a lo mejor tú dices, está bien, creo que no le guste al tal crítico, ¿no? Pero no significa que no tengas un mercado que te pueda estar comprando, ¿no? O sea, finalmente el artista no vive nada más de una crítica, un artista vive de las ventas, o sea, si no, ¿cómo produces? ¿No? ¿Con qué produces? ¿No? Ajá, ¿cómo vives? ¿Con qué pagas la renta, la luz? Sí, claro, porque pagamos todo eso, ¿no? Muy bien. Mira, son 9:30, me gustaría que repitieras el lugar donde te vas a presentar, cuándo es la exposición, de cuándo a cuándo va a ser, y bueno, pues la invitación, está un poquillo lejos el espacio, pero para la gente que nos está escuchando, que le gusta, que puede ser que le guste el trabajo pictórico, y en especial, bueno, este trabajo que viene desde México, hecho en México. Sí, hecho en México, y yo sé que aquí en Barcelona hay muchísimos jalapeños, veracruzanos, y yo soy una orgullosa veracruzana. Ajá. Espero que si tienen un tiempecito y puedan darse la vuelta ahí un fin de semana, el parador está abierto de lunes a domingo, la exposición se inaugura el 14 de este mes, a ajá, las 8 de la noche. Habrá cóctel y estará puesta hasta el 14 de septiembre, en uh-huh, que se mueve a otro lado la exposición. Un mes, ¿verdad? Un mes, vamos a estar muy ahí. Muy bien. pues ahí está la invitación, Esther, para la gente que nos está escuchando. Bueno, nos ha llamado el compañero. ¿Ah, sí? Nos da muchos saludos, que está escuchando a la pintora y al compañero mexicano. Gracias, gracias al compañero que nos está escuchando. Y, bueno, y no ha querido pasar porque quería hacer un comentario de otra cosa. Pero bueno. Manda el saludo y lo saludamos también nosotros. Sí, desde aquí sí. ¿Qué, ponemos una canción? Sí, y bueno, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Que vaya muy bien la exposición. Sí, gracias, gracias. Volveré. El título, Sueños Errantes. Ahí está la invitación para todos los seguidores de Radio Bronca, de La Invasión de los Bárbaros. Y Esther, vámonos con musiquita. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero no sirve de nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente no sirve de nada. Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa no sirve de nada. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, así queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para ay, si queréis tener cantar alegría, sí, cantar que para disfrutar, cantar, canta y ser feliz, cantar conmigo para tener cantar alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz, cantar si queréis tener cantar alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Canta y sé feliz, canta y sé feliz. Cantar y cantar. Bueno, ahora pasamos a otro tema totalmente diferente, ¿o no? Más por la parte esa de, la lucha social. De la lucha social. Vamos a hablar de un encuentro que se va a hacer en Oaxaca sobre medios de comunicación libres, ¿no? Sí, se va a hacer en Oaxaca, como a 3.500 metros de altitud. Es una comunidad Mije Ayuk, en la que se van a dar cita pues comunidades indígenas de todo México. Van a ir también banda de Bolivia, de Ecuador, creo que de Perú. Incluso hay una delegación que sale de Nepal. Y todo esto es en respuesta pues a la represión tan fuerte que está habiendo en los últimos meses de pues del Estado mexicano y el ejército y demás gentucilla con armas en las manos. Y pues la represión es muy muy bestia. Han cerrado muchas emisoras, sí, ha muerto incluso gente, ha muerto torturas. Gente, ¿no? Sí, sí. El otro martes, no pocas. El otro martes hablábamos de unos compañeros radiofónicos que habían sido baleados, bueno, disparados. Sí, y que estaban ahí heridos y, bueno, cosas súper exageradas, ¿no? En plan, represión, bueno. Pero a saco, es que desde, bueno, desde siempre, ¿no? Pero ahora con Calderón como que la las cosas se están poniendo muy feas. De mal en peor. Fecal. Fecal. Puntualicemos. Fecal. materia fecal esa. Felipe Calderón, para porque a lo mejor no se entiende. Sí, yo no lo entendí, ¿te acuerdas? Yo, pero bueno. ¿Y quién lo organiza este encuentro? Pues entre estas comunidades indígenas, concretamente la que te digo, Mije. Las que son autóctonas Ayuk. De allí. Sí, esta comunidad concretamente. La tiene que una radio. Pues sí, y como están a 3.500 metros de altura, pues mezcla no solo la organización de la comunidad y la resistencia, sino que te encuentras a niñas y niños de 6-7 años o ancianos de 80 llevando la radio. ¿Ah, sí? Y es también un poco pues parte de lo que se decía antes ahí con Gaby, de pues el arte, pues la cultura y su idiosincrasia y sus valores pues los guardan también a través de este medio. O sea, sirve tanto para organizarse si viene a atacar el ejército, como para poner una canción típica o como para invitar a los mayores y... O para felicitar a alguien, ¿no? Supongo, sí. También. O para anunciar de qué tal va la pesca o para anunciar cómo va la milpa o de todo. Eso es súper interesante. Concretamente, este encuentro va a ser el 8 y el 9 de agosto y pues está más enfocado pues a cómo organizarse en la defensa y cómo dar respuesta pues a estos ataques tan violentos que están sufriendo últimamente. Tanto en México, ya sea Chiapas, Oaxaca, Guerrero, o Perú, Bolivia, o Nepal, o sea, son diferentes caras, pero una misma lucha, ¿no? Contra el capitalismo en sí, además, que es lo que... ¿Y la radio de esta gente que estamos hablando, de la comunidad que organiza esto, está amenazada directamente? Sí, todas, de hecho, y las que tienen mayor fuerza, pues les intentan amenazar más todavía. Uh-huh. Según la ley del Estado mexicano, pues como que necesitas una licencia, y el gobierno pues como que no suele entregar muchas licencias a indígenas, vaya, ni a cualquiera que esté en su contra. Uh-huh. Entonces, pues ya sea balazos o ya sea con máquinas tirándolo o intimidando, intentan echar abajo esta herramienta tan fuerte que es de lucha y cohesión para un pueblo como es la radio. Uh-huh. Y este encuentro pues planta cara a esta situación. ¿Y tú vas a estar ahí? No, hay unos compas que están pues desde Indimedia Madrid y desde otras partes que sí que van a ir para allá y pues van a intentar hacer pues desde crónicas o mandar producciones o audios o las cosas más concretitas que se puedan mandar para que las escuchemos desde acá. Y pues la idea es que diferentes radios libres del Estado español o Cataluña, País Vasco, de cualquier parte de esta zona más cercana del Atlántico, pues cómo poder hacer ese enlace, un streaming de radio, por ejemplo, es lo que hemos pensado, y pues luego subir producciones, podcast y cosillas varias. Claro. ¿Y eso, hay alguna página web donde ya pensado de colgar, Indimedia o...? Pues en Indimedia Barcelona se subirá esta tarde, en Madrid no sé si estará ya subido, luego en Radio Ela, por ejemplo, Radio Almenara, que están por Madrid también, ya están colgados o estarán a puntito. Uh-huh. En Radio Contrabanda ya se ha hablado para que se cuelgue, en Radio Bronca se colgará, espero. Bueno, sí. Y pues todo aquel que quiera difundir esta palabra, que no se suele escuchar mucho. Bueno, pues es una buena iniciativa. Aquí hay bastantes encuentros de medios libres, se hacen bastante, pero bueno, que siempre estamos con la misma y con el mismo rollo de que hay que luchar, hay que mantener las licencias, porque ahora la ley va a sacar una nueva ley que vamos a tener bastante chungo de estar aquí, y de hecho ya se está encargando la única tele que hay ahora libre, que es el canal 52, creo, de la UHF, y nada, que está esto también, que también tendríamos que aprender un poco de las luchas y de cómo defendernos, porque aquí, a ver, no van a balazos, pero sí que van a carterazos y a... Con la ley encima. Con ¿no? la que ley te la encima ponen... que te dan y bueno, y nos tenemos que poner las pilas porque el año que viene será, con la nueva ley del audiovisual, será difícil emitir. Pues de hecho lo que estamos intentando hacer al intentar difundir este encuentro y ponerlo en cuantos más sitios mejor, no es solo simplemente poner un banner y un clic y escucharlo, que de por sí ya es algo, ¿no? Uh-huh. Es intentar, pues eso que hablamos de apoyo mutuo. Claro, porque pues a lo mejor su lucha también es la nuestra. Bueno, en realidad es la nuestra, ¿no? Pero que a lo mejor las herramientas que ellos utilicen las podemos usar nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Es que intentamos ir un poquito más allá. Yo lo de intentar ayudar allá ya es que lo veo como obsoleto. Es aprender de ellos y de ellas cuanto antes mejor, porque vamos muy por detrás. Claro. Con poquitos medios hacen maravillas, y aquí con todo a nuestro alcance, como que igual vamos un poquito más despacito que ellos. Tú, César, estabas en una radio, ¿no? Allí en México. Sí, exactamente. ¿Iba a ir? ¿Sabes si iban a ir? Les hemos enviado la información. Esperamos que sí iban a participar. Es una de las más viejas, Radio Teocelo. y que, bueno, más adelantito, justo ahora que lo estás mencionando, quisiera también comentar sobre que esta radio comenzó como un proyecto de radiodifusión con más de 40 años que ya tiene. Hace 2 años comenzaron con Teocelo TV, que también es un proyecto de televisión, ahora que mencionas la cuestión de televisión de aquí de Barcelona, independiente, y hace 1 año que comenzaron con un proyecto de prensa. Entonces ya tienen los tres, tienen la radio, tienen el video y ahora tienen la prensa. Y bueno, Teocelo TV está cumpliendo 2 años, justo en estos días comenzaron del 1 al 8 de agosto, están llevando a cabo una serie de presentaciones, encuentros, pláticas, presentaciones de libros, revistas, invitados, para hablar con el tema central, que es el agua. A partir de ese tema, bueno, es que están haciendo esta celebración de Teocelo TV como grupo, como organización, como esa parte de trabajo de este proyecto independiente comunitario de Radio Teocelo, ahora como Teocelo TV. Y bueno, también que forma parte de todo este trabajo de lucha en México, ¿no? Oaxaca es uno de los estados con más tradición de radios comunitarias. Esta es una de las más viejas, pero donde brotó con fuerza realmente el trabajo de las radios comunitarias es Oaxaca. Muy importante este encuentro del 8 y el 9 de agosto, porque bueno, no solo son las radios independientes comunitarias de Oaxaca, la invitación a todas las demás radios de México y fuera, ¿no? De Bolivia, Ecuador, creo que Perú, y lo que me ha impresionado que me enteré es lo de Nepal, que ya están allá. Entonces, me parece un momento muy importante. Que se pueda también hacer este enlace con radios de España, también otro punto muy importante, y como yo creo como un escaloncito, ¿no? Como, a ver, mira, ya se hizo allá, ahora también vamos a tratar de hacer alguna otra cosa, ¿no? De uniendo el trabajo de radios y de comunicación en general independiente, porque yo creo que es la base para los movimientos sociales y una punta de lanza dentro de la lucha también anticapitalista, ¿no? Sí, porque además Oaxaca es el claro referente, ¿no? Claro. La APO y toda la lucha que han tenido estos años últimos llevan una tradición súper larga, ¿no? Uh-huh. Y concretamente, además, por ejemplo, en la comunidad donde se va a realizar este encuentro, pues es de siglos, o sea, el asamblearismo es un modo de organización de siempre y la resistencia siempre ha sido allí. Así, vaya. De hecho, nunca han sido colonizados ni conquistados por nadie en ningún momento de la historia de estos pinches colonos de por acá que fueron para allá. Pues en ningún momento consiguieron entrar allí. O sea, es algo a tener en cuenta, ¿no? Y será por algo. Claro, a 3.000 metros de altura a lo mejor les dio el mal de altura. Entre otras cosas, supongo. La organización también contará. Hombre, pero supongo que... Bueno, que el tema de las radios, por ejemplo, el tema de Oaxaca, donde cuando pasó lo de la APO y se sublevó todo el pueblo, la radio fue muy importante porque no dejó nunca de emitir, ¿no? Y de hecho en Chiapas se oían, de vez en cuando ponían en la radio, pues la Radio Universidad de Oaxaca, que iban dando comunicados y realmente hizo una labor muy grande, ¿no? La radio allí es muy importante, ¿no? Supongo, aquí... Tampoco, siempre se pensó que con la tele la radio bajaría, la radio pues acabaría por eliminarse, por no usarse, y la radio siempre ha aguantado. La radio es los mayores escuchan sí, mucho radio. Y no tan mayores, ¿eh? Yo creo que la radio es un medio de comunicación que en realidad va muy bien, porque mientras estás haciendo algo, pues lo puedes ir escuchando, es como muy muy fácil, ¿no? Y el coche aún... Bueno, hay algunos coches que tienen tele ya, que me he fijado, pero... Bueno, se estrellarán por ir mirando la tele. Pero en realidad la radio llega muy lejos, ¿no? Es un medio que puede hacer muchas cosas. Sí, como forma organizativa además es vital, por lo que se está viendo y se ha comprobado, especialmente ahí en Oaxaca, es como una de las claves, ¿no? Igual, para sí, la organización. Es que también si hablamos, bueno, de la radio en general, el tema de la radio Colifata, ¿no? Que también a mí me sorprendió un montón cómo la radio podía ayudar a gente que está, pues... Otra forma también, ¿no? Sí, es otra forma, pero que llegó allí y que la radio ayudó a mucha gente como... a sentir que la estaban escuchando, ¿no? Que su voz era importante, y eso es lo que a mí me gusta de Bronca, ¿no? Que llegas aquí y venga, pues los micrófonos son tuyos y es como que te sientes que está escuchando. Sí, y que sientes que puedes decir, que te puedes expresar, ¿no? Es una forma de expresión, ¿no? Como Gabri pinta, pues nosotros hablamos. Exacto. Que a lo mejor no tenemos el mismo arte. Eso puede ser. Bueno, se va desarrollando poquito a poco. Yo los veo muy sueltos, ¿eh? Luego van fallando la técnica. Sí, bueno. Los botones es lo que tiene. Sí. Faltan 15 minutos para las 10. ¿Qué te parece, Esther, si vamos con un poquillo de música? Vale. Y volvemos con... ¿Qué te apetece? No sé, es que hay una aquí hay... fría, que... Vale, aparte no sé qué es lo que tengas por ahí. Pues, por ejemplo, Polanca, ¿te gusta? No lo he escuchado. O no, pero... mejor Pedrito y Kiki. ¿Qué te parece? Como mi abuelo y yo, pero bueno. Es un poco de rumbita, hombre. Ah, bueno. Para alegrar los corazones. Para el calor. Pues venga, Ahí va. Están cansados los músicos. Sí, no sé qué le pasa ahora. Se han puesto en huelga. A ver, hola. Ahí está. Ahí va. Mala, qué malita, mala, qué malita, mala, qué mala mujer. Bueno, volvemos otra vez. Vamos a hablar de varias noticias en general, ¿no? Sí, pero antes vamos a pedirle a Loren que nos diga un link, ¿no? Un sitio en internet. Que nos cuente un chiste. A ver, un chiste. Esto es uno que entra a un bar de pinchos. ¡Ay, que me pincho! No. Este, ¿no, verdad? No, era lo otro. Era lo del link. Vale, pues es www.radiogenpog. Uh-huh. Radio J-E-N de Navarra. P-O-J, otra vez, .org. Uh-huh. Y bueno, también se puede buscar pues por varias indimedias, Madrid o Barcelona, y pues igual Radio Bronca, Radio Contrabanda, Almenara y ELA. Y desde allí se puede, pillar el streaming. Pero uh-huh. Igual desde sí. Radio Genpog directamente, pues más rápido. A lo mejor sí. Alguien acaba de prender Radio Bronca y no sabía de qué se trataban los links. Ah, pues se trata pues de un encuentro que se va a organizar 8 y 9 de agosto en Oaxaca sobre pues comunidades indígenas que están en resistencia y que utilizan la radio como herramienta y pues que es, la opresión es muy bestia últimamente por el ejército y el estado y pues han organizado un encuentro nacional y con otros países para ver cómo se organizan para resistir esta cosa tan chunga de los ejércitos. Está en puerta, ¿no? 8 y 9 de agosto. Sí. Perdona, descaro que has dicho lo de los ejércitos. Me he flipado porque me he acordado del puto Berlusconi de mierda que ha tirado. A... Es que me arranco y no puedo. Dale. Total, como podemos decirlo. Sácalo. Anda que no. Que ha sacado el ejército, ¿lo habéis visto? Que ha sacado el ejército a las calles. Sí, bueno, leí que estaba una propuesta, ¿no? Para sacarlo por las noches. Rollo fecal, ¿eh? Este Berlusconi. Sí, sí. O sea que todos van por lo mismo. Modelo Colombia, modelo Estados Unidos, sí, ahora sí. México y ahora dices Berlusconi. Entonces se está empleando. Sí, sí. Sí, sí. Van por qué todo. Asco. Para evitar la delincuencia de los inmigrantes. El mismo discurso. Sin papeles. De madre mía. Entre increíble. Los 4 años que, según el cabroncete este, pueden meter ya los inmigrantes por no tener papeles, una falta sí. administrativa, 4 años en prisión. En bueno, él lo propuso en el Congreso Europeo y lo votaron a favor, o sea que no solo es él. O sea, no, Europa, Estados Unidos, la misma mierda. La misma mierda, sí. Exacto. En fin, César, ¿tienes algo que decir? Sí, es una mierda. Bueno, pues relacionado con esto y para comentar un poquillo más nada más, sobre trabajo justamente de la comunicación independiente, alternativa y comunitaria, pues bueno, que se está celebrando ahí justamente donde viene esta compañera pintora que acaba de estar hace ratito con nosotros, Gaby Peralta, de Veracruz. En Veracruz hay una comunidad que se llama Teocelo, y allí en Teocelo, de lo que comentamos, una radio comunitaria que tiene más de 40 años, después hace 2 años comenzó con televisión, bueno, video, un proyecto de televisión comunitaria, está celebrando 2 años, segundo aniversario de Teocelo TV, y tiene como tema central el agua, y desde el 1 de agosto hasta el 8 de agosto, pues están llevando a cabo también pues esta reflexión y análisis ahí con la gente a nivel local sobre la contaminación de los ríos, la contaminación, bueno, todo este, aquí tenemos una botellita con agua y que ya ahora, antes tú podías tomar el agua tranquilamente, no te la cobraban ni nada, pero ahora ya es todo un negocio. El agua, sobre todo Coca-Cola y todo eso, son las grandes empresas que están detrás de... Y que se viene toda esta batalla del agua. Bueno, recientemente en Barcelona ya se vio un poquillo, ¿no? Que se estaba quedando sin agua, tuvieron que traer agua de otra parte con un barco. Ah, sí, de Marsella, que costó una pasta pastísima. Y bueno, esta reflexión, que es una reflexión local, pero que también está en todas partes, ¿no? Es a nivel completamente global la situación del agua. Sí, en algunas zonas se ha intentado privatizar. Luego, pues la sociedad normalmente se ha organizado y ha conseguido repelerlo, con sus respectivas muertes y su sufrimiento de por medio. Uh-huh. Pero en algunos países querían incluso prohibir el que tú pudieras coger el agua de que llovía, en Barreños. Hostia. Entonces sí. Es un tema bastante importante, ¿no? Sí, un tema súper importante, entonces, y que viene, ¿no? Que viene justamente porque se están acabando las reservas de agua y la que queda de agua sana, limpia para tomarse y todo eso, pues son las grandes empresas las que después nos la van a vender a un precio. Sí, sí. Y menos agua limpia. Va a ser el oro de los siglos que vienen. Menos agua limpia para las hortalizas, entonces más transgénicos, etcétera, etcétera, y todo empaquetado, y bueno, se acaban las cosas más... más puras, ¿no? Claro, ¿no? Y sacar el aluminio de las montañas, o el petróleo del suelo, o el zinc, o el mercurio, o lo que sea, es como que, pues bueno, luego hay ciertos vertidos que van a ciertos ríos que bebe cierta gente. Claro. Sí, de hecho, hoy se hablaba en ciertos medios de comunicación. Ciertamente. Que, bueno, que la que quieren, hay una plataforma que ahora no me acuerdo quiénes son, pero que quieren que las grandes empresas, IBM y Macintosh y toda esta gente, que se encargue de los residuos que sus máquinas, las máquinas que venden, todos los aparatos de electricidad y de informática y todo eso, que realmente son unos residuos muy graves, pues uh-huh. que ellos mismos se encarguen de, pues, de eliminar los, claro, su basura, los residuos, ¿no? ¿No? Que realmente van a parar, dicen, en los países desarrollados y subdesarrollados y que son muy contaminantes, ¿no? Y que realmente se tendrían que hacer responsables de sus, ¿no? De los residuos que ellos han provocado, en realidad. De su basura, exactamente. Pues bueno, para terminar, por un lado, que queríamos comentar sobre el segundo aniversario de Teocelo TV, alguien, a lo mejor de los que nos están escuchando, quieran escuchar alguna vez Radio Teocelo, bueno, pueden visitar radioteocelo.org y ahí está la paginita y le pican ahí el clic y van a poder escuchar directamente por internet. O a lo mejor quieren ver también las producciones de Teocelo TV, bueno, teocelotv.wordpress.com, y ahí van a encontrar, bueno, también el trabajo de video que están haciendo estos compañeros y compañeras de por allá de México, de Veracruz. Y bueno, dejamos por ahí el tema del segundo aniversario de Teocelo TV. ¿Habrá telenovelas o qué? No creo. Que... ¿Telenovelas en el sistema, bueno, en el movimiento social? Bueno, no me las imagino, pero bueno. Algunas hay, ¿eh? Algunas hay. Podría ser gracioso. Y ahora con ustedes. No de hecho, las telenovelas fueron precursoras en lo que ahora se conoce como dar diferentes caracteres a los personajes. Es decir, que una sirvienta podía estar al mismo nivel de protagonismo que el malo, ¿sí? Malísimo. Ah, bueno, eso podría entonces, ser. Tenía al principio, ¿no? su lado, pues como ver otras cosas, ¿no? No simplemente la voz de siempre. Pero vaya, quitando eso. Como sí, quitando personalmente eso. Personalmente no es que me acaben de convencer. Mucha labor social no han hecho, ¿no? Pero bueno. No creo. Muy bien, pues bueno, queremos comentar también de paso, a lo mejor la gente lo ha visto porque creo que se movió por muchas partes también este tema del agua, pues nada, que investigadores de la NASA, pues que allá comprobadísimo, hay agua en Marte, ahí están ¿sí? las empresas. ¿Tú te lo crees, de verdad? Están las empresas así, ¿no? Agua, me imagino, ¿no? Que están así. Bueno, esto es lo que dicen. Claro, es que también dicen que fueron a la luna y yo tampoco me lo acabo de creer, ¿eh? Eso nos dijeron, ¿verdad? Desde los 60 que... Sí. Que no, y Repsol dice que cuida al medio ambiente, o sea, realmente creerme mucho estas cosas de esta sí, hay que leer entre líneas. Vamos a leer entre líneas, bueno, pues eso. Y van a traer agua de Marte, ¿no? Me han dicho que la van a analizar y... No sé, eso he visto yo por ahí. Pues bueno, mira, rápidamente, Smith, no encuentro el nombre, bueno, un investigador de la NASA dice, mediante esta investigación esperamos también responder la pregunta que va más allá de simplemente encontrar agua congelada, la de si Marte es un lugar habitable, entonces, ahora... ¿Eso ha dicho? Ahora sí, eso dice. ¡Qué saco! Cuando digo lugar habitable me refiero a que haya agua líquida periódicamente, no hoy, sino con el tiempo, y que haya los materiales que... son los ingredientes básicos para la vida. A una misión futura le corresponderá determinar si alguien puede vivir en este ambiente. O sea, nos cargamos la Tierra y vamos para Marte, sí, luego, por ello. Algo así me lo imagino. Y bueno, eso era el tema ya para sacar acerca del agua. Y ahora quisiera comentarles sobre un comunicado. Bueno, que hemos comentado aquí en emisiones anteriores de que salió una caravana internacional de organizaciones, compañeros, compañeras que pertenecen a la sexta, así le pusieron los zapatistas, sexta internacional con Z, no sexta, órale. Le pusieron sexta internacional, y se organizaron varios, gentes de organizaciones de acá de Europa, de España, de Francia, de Italia, de Alemania y no recuerdo qué otros países más. Que se fueron a Chiapas, justamente a las comunidades zapatistas, en este momento se encuentran por allá, y bueno, el fin de semana les dio la bienvenida el teniente coronel Moisés y el subcomandante Marcos, sí. Les dieron la bienvenida a todos ellos, Y bueno, están mandando reportes y vamos a leer rápidamente uno de ellos en especial, porque en semanas anteriores el ejército entró a una de las comunidades que pertenecen a la Garrucha. La Garrucha es un caracol. El caracol número 3, caracol, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí, que bueno, las juntas de buen gobierno se organizan a partir de los caracoles. Y en una de estas juntas de buen gobierno, en una de las comunidades zapatistas, llegó el ejército, lo que estábamos hablando del ejército, con la policía para decir, nosotros sabemos que ahí hay marihuana. Y entonces fueron, entraron, espantaron a los niños, ahí ya llegaron con toda una forma como actúan los ejércitos, ¿no? De una manera terrible, a llegar a atacar a la gente, bajo el pretexto de que había marihuana. Finalmente se organizó la comunidad, los echaron hacia afuera. Ahora en ese lugar donde decían los ejércitos que estaba la marihuana, pues fueron a verificar ellos esta caravana, y que bueno, pues no hay absolutamente nada de ello, es lo que dice este comunicado. Dice, también fuimos a la milpa, donde encontramos cultivos de maíz, frijol y calabaza, y además café, plátanos, chayotes, plantas medicinales, algunas culebras, y dice, y un chingo de mosquitos. Sí, sí que hay bastante por allá. Y dice, lo que no vimos es ni una flor, ni una planta, ni una raíz de marihuana, ni un tipo de droga. Lo que quedó claro es la intención del mal gobierno, que el mal gobierno era solo provocar e intimidar a las comunidades zapatistas. Por lo tanto, denunciamos la incursión del ejército como parte de su estrategia de ataque a la autonomía zapatista, y reafirmamos nuestra solidaridad a los pueblos zapatistas, a la lucha por la autonomía, y declaramos que no están solos. Con mayúsculas viene este comunicado directamente desde la Garrucha, que bueno, es el día de ayer, 4 de agosto, está fresquita esta información, y están subiendo más, bueno, quien quiera tener más información, imágenes, video, audios, pues pueden visitar la página que se llama eurozapatista.org. Sí. Si no recuerdo mal, sí, sino también la Cesta Internacional. Enlace zapatista.org, sí, y bueno, en todos estos lugares de Indymedia también ahí están los enlaces directamente, sí, con toda la información que se está subiendo acerca de, pues, de este trabajo que desde el 94 hasta estos días, resistir a la policía, al ejército, y a que intentan organizarse y no funcionan, y sin embargo ahí están las comunidades, ¿no? Yo creo que de hecho es desde el 92, bueno, 1492, exacto, que están ahí intentando resistir y lográndolo. Y bueno, es, yo creo que una de las muestras, bueno, hay muchas muestras, ¿no?, pero de resistencias en todo el mundo, pero yo creo que digamos recientes y con mucho contacto, yo creo, entre Barcelona, por ejemplo, ¿no?, con Chiapas en específico, con las comunidades zapatistas, pues hay una fuerte relación, y bueno, de trabajo conjunto, y bueno, esta es alguna de las formas, ¿no?, de trabajo, de lucha, y que bueno, que sigue dando frutos, ¿no?, y esperamos que siga dando más frutos, sobre todo porque ahí tenemos al FECAL, que está cada vez más metiendo más ejército por todas partes, bajo este pretexto como el Berlusconi, de que dice que hay mucha mafia, de que hay mucho crimen, que ellos son los criminales, sí, ellos son la mafia. Como Uribe en Colombia. Exacto, es así. Y que bueno, se ponen el disfraz de que son demócratas, de, ajá, que son esto y lo otro, y la muestra son los ejércitos. Y bueno, esa era otra de las noticias que queríamos comentar aquí en la invasión de los bárbaros. Y Esther, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la salud, y ocurre que el lunes por la noche se inauguró oficialmente la 8ª Conferencia Internacional sobre el SIDA en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ajá, la Ciudad de México, donde se reunieron 12 líderes comunitarios y políticos, hicieron un balance de la situación actual que enfrentan las personas afectadas por el VIH-SIDA en el rubro social, migratorio, en derechos humanos, acceso a servicios de salud y políticas públicas. Y bueno, el presidente de la Asociación Internacional de SIDA, Pedro Kang, hizo un llamado para que la acción universal ya no se quede con un eslogan que dure solo los 5 días que dura la conferencia, sino que sea un lineamiento de liderazgo comunitario, científico y político en los años venideros para vencer la tragedia y detener la epidemia. Bueno, cada año siempre se está mencionando esto. Lo que podemos mencionar es que podríamos entrar a los detalles de la información, pero de primera es que no ha habido, creo que, mucha voluntad por parte de los gobiernos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a que haya mayor presupuesto para las investigaciones y para la atención, ¿no? Uh-huh. Los retrovirales, por ejemplo, ¿no? Son, uh-huh, caros, la gente no tiene acceso, Entonces es más difícil, ¿no? Que, bueno, no se encuentre una cura, pero que al menos como el azúcar y todo eso, que puedas estar tomando medicamentos para que te mantengas claro. De algún modo, ¿no? Claro, y aparte de la prevención, ¿no? Que siempre es muy importante y hay que hacer campañas, hay que, bueno, hay que hacer educación sexual y nunca dejarlo, porque últimamente la verdad es que este tema se toca poco. Hubieron unas campañas muy fuertes en los años 80 y cada vez menos. Uh-huh. Yo no sé, ahora el colegio me queda un poco lejos, ¿no? Pero a mi cole nunca se habló de SIDA y ahora no sé cómo están las políticas de educación sexual en los coles, pero supongo que sí, que se debe tocar este tema y se debe hacer campaña a nivel de prevención, ¿no? Porque es casi lo más importante. Es lo básico, yo creo, ¿no? Lo malo es que luego tenemos a todo este conservadurismo católico. Eso está haciendo mucho daño, sí. Y que, bueno, en México y acá, bueno, también tienen su tradición católica España, pero... Uy, hay algunos estados de México en los que incluso está prohibido el condón. Y es como, ¡au, qué dolor! Sí, bueno, sí, Guadalajara sí, sí. Y todo eso, lugares donde justamente el PAN, que es el que gobierna en México, súper conservadores y que se niegan a que se hagan este tipo de, pues, de programas de prevención, de que dicen que no, que el condón, que no sé qué, claro, que por que el aborto y que no sé qué. En esa conferencia cosas. Han dicho que los niveles de gente infectada, pues que no han subido, que esto es que se han estancado, que van, pero bueno, que no hay que pensar que la cantidad de gente que está infectada en el 2008 es casi la misma cantidad de personas que viven en Canadá. O sea, imagínate, hay un montón de gente los que más lo padecen son la gente de África, donde hay unos índices de gente infectada muy muy muy alta, ¿no? Y bueno, y de hecho hay la demografía en muchos países de África es increíble, la de niños huérfanos que hay, no hay gente de 20 a 40 y luego hay viejos, o sea, es devastadora esta enfermedad ahí. Y bueno, y las políticas, bueno, no hay allí lo que decías tú de los genéricos, ahí no, bueno, llegan pero en cuentagotas y bueno, ahí están las superpotencias pues sacando beneficio de la miseria. Uh-huh. Y bueno, pues esto que está esta conferencia, este encuentro, octavo encuentro, que en esta ocasión le tocó a la Ciudad de México, ahí en el Distrito Federal, y bueno, pues ya el próximo martes también les vamos a comentar más información. Acaba de inaugurarse, van a estar saliendo, bueno, hay datos, informaciones sobre lo que está ocurriendo, cuál es la situación del SIDA y bueno, los objetivos que se van a plantear todas uh-huh. estas bueno, activistas, académicos. Aquí, por suerte, la Seguridad Social paga los retrovirales, ¿no? Sí. Y ahora ha dicho el ministro de Sanidad, el Bernat Soria, lo que comentábamos, que va a pagar las operaciones de lipodistrofia que padecen la gente que tiene el SIDA, que se queda sin grasa en la cara y tiene surcos en las caras. En la cara y nada, y va a poder operarse con el coste cero, ¿no? Que va a pagar la Seguridad Social. Esto también es una buena noticia en uh-huh. realidad, ¿no? Para la gente que lo necesita. Uh-huh. Y nada, que supongo que esta conferencia va a acabar como siempre con muchas, ¿no? Con muchas propuestas y muchas esperanzas y después, bueno, que es lo que dice, ¿no? Que no se quede solo en 5 días de claro. que nos reunimos y todo eso, sino que como siempre pues pensar en lo que se tiene que hacer todos los días. Hay que hacer una faena aquí tremenda. Sí, vamos a regalar condones. Vamos a Vamos a traer aquí una caja y aquí el primero de que hecho llame. Ahora hace poco salió una noticia que hay muchas farmacias de aquí España y de Cataluña que se niegan a vender condones. Se niegan por dos razones, por cuestiones éticas, porque son católicas. Toma ya. Y por cuestiones sanitarias, que yo la cuestión sanitaria no, dicen que no es seguro. Pero como que no, que va no a ser seguro. Que como es un 9,99999% o sea, hay un 0,00001 posibilidad de que te quedes embarazada y que puedas coger cualquier tipo de enfermedad venérea. Entonces, vaya, ¿qué argumento? ¿Qué argumento de peso, eh? Pues no, esto aquí, señores, no tenemos que ir tan lejos y aquí es así, o sea, hay farmacias es que se niegan. O se niegan a poner la máquina expendedora, ¿no? Fuera. Uh-huh. Esto también es una buena idea, ¿no? Que pases por ahí, ay, mira, pues Me compro uno. Sí, hay muchas noches que te salva ahí. Claro, la maquinita, hostia, sí. Esto está muy bien. Son buenas, ¿eh? Son buenas. Sí. Las que están por ahí en los bares luego también, ¿no? Hace el amor y no la guerra. Sí, ahora tendrán que poner, al lado de los parquímetros, tendrán que poner una máquina de soplar, ¿no? Para antes de coger el coche, para soplar. Sí, ¿no? Antes de que te De que te pillen ahí, te saquen los puntos y... En fin, ¿tienes algo más? Pues nada, mira, esto para comentarlo así un poco, porque está esto de los Juegos Olímpicos de Pekín. Ah, sí. Uh-huh. Y pues nada, que ya recibieron un bombazo, que les va a ir, un bombazo, bueno, que hubo 16 oficiales de la policía china murieron en un ataque en Xinjiang. Es donde pasó el terremoto, creo. Recién hubo un terremoto, fue Japón. China y Tíbet. Murieron un montón de gente. Sí, y bueno, pues eso, que esta es la situación, ¿no? Que se está viviendo. Sí, sí. Previo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Faltan unos días, ¿no? Creo que es el día 8. Quedan 3 días. Uh-huh. Sí, es 5, sí. Y bueno, no sé, lo pongo ahí, lo comento, no sé, realmente también esto de los Juegos Olímpicos es un negociazo también. Bueno, esto es clamoroso, vamos. No lo digo porque hay los Juegos Olímpicos es porque es un negociazo, pero bueno, en leer... Esos principios venían, era como algo así de paz mundial y de compromiso entre las gentes de todo el mundo y de unión, sí, ¿no? Y tal... Pero ahora es negocio, reconstrucción urbanística, claro, ¿no? Construir carreteras, represión a saco, y es negocio puro y duro, dinero y... Sí, y, bueno, y concretamente ahora China, teniendo ahí la situación en la que tienen a los tibetanos, que muchos no saben ni siquiera que son tibetanos, no les dejan tener su propia lengua, ni sus costumbres, ni nada. Eso, sobre todo, ¿no? Y no hay derecho de manifestación en China, tíos. Y ahora, como supongo que con lo de los Juegos Olímpicos se tienen que poner al día, y bueno, les están poniendo un montón de... Supongo que la prensa internacional pues está pidiendo explicaciones, ya que están ahí, como supongo que no tienen mucha oportunidad de estar allí y preguntar, pues ya que están, preguntan, ¿no? Y ahora dejan hacer manifestaciones en un sitio concreto de China, en un parque de no sé dónde, bueno, en Pekín, perdón. En, ¿y ahí, no? Sí, ahí concertado, y tienen que pedir permiso, como aquí, que tampoco... y bueno, y que la policía o el gobierno pues dictaminará si es importante la manifestación o no para hacerse. O sea, que en realidad... O sea, que lo mismo, ¿no? Lo mismo. Bueno, aquí en Barcelona, concretamente, ¿cuántas personas pueden ir solas por la calle? O sea, si pasas de 6, creo que ya era manifestación, ¿puede ser? No. ¿Según la ley cívica? Bueno, sí, hay una ley cívica que es solo de Barcelona, que... Sí, es verdad, pero el problemas de tumultos, ¿no? Y de seguridad ciudadana, pues bueno, pues sí, está prohibido juntarse más de, no sé, 6 personas. Si tienes 7 amigos, ¿qué haces? Por móvil o por señal de segregación, ¿no? Completa. Esto de la ley de civismo era para leerse. Esto es muy nazi, ¿eh? Estaba leyendo así por encima ahora y digo, madre mía. Sí, era la lectura típica para ir al lavabo, de estas que te te deja bien suelto, ¿sabes? Leer cada artículo era, venga. Toma ahí. Toma. Sí, sí. Wow. En fin. Pues de risa, ¿no? Que había una también de que no puedes andar comiendo en la calle. También. ¿No? Ay, yo ayer me comí un falafel y estuve ahí mirando a todas partes, ahí medio atragantándome, nervioso. A ver en qué momento. Pero yo la verdad es que cuando salió lo de la ley, claro, tampoco esto lo tenemos tan tienes tan a mano lo de beber en la calle y lo claro. Has hecho desde toda tu vida, desde que eras pequeño y tal. Y salió eso y claro, había un temor de hostia. Y estaba en la Plaza Real y digo, me compré una lata como lo más, no sé, más natural que... Normal y corriente, ¿no? Y luego me entró en plan, hostia, ¿y ahora qué? ¿Sabes? 30 euros, ahora 30 euros de multa a mí me destrozan el mes, ¿sabes? 30, no sé cuánto es, no sé si son 30 o... Me habían dicho 90, pero... ¿90? Sí, me dijeron ayer, pero no estoy seguro, ¿eh? Joder. Bueno, no sé, o sea, que sean 5 euros ya es un abuso. Sí, lo que pasa es que yo la leí, pero el proyecto de ley y ponía beber con en latas o contenedores de vidrio. O sea, no puedes beber en estos envases, ¿no? O sea, la lata y el vidrio está prohibido. Pero si tú te pones la cerveza en una de estas de plástico, por eso Chiveca salió con la botella de plástico. Eso no fue así, porque sí, eso ya lo planearon. Ya sabemos quién hizo la ley entonces, ¿no? Los amigos de... Los de DAM. Sí, sí. Y creo que con una chivica de plástico no te pueden decir nada. Aunque pasa es que también cada uno interpreta la ley como quiere, ¿no? Claro. Lo que no, pasa. Los polis hacen lo que quieren. Claro. Tienes que ir con la con el manual del, sí, de la ley ahí en la mano y sacarla cuando... Pero bueno, que esto se está generalizando, que en Sevilla también su ley cívica, no sé cómo se llama, la ordenanza cívica, algo así por el estilo... Pues no sé si... Bueno, hay datos concretos de gente que le han puesto una denuncia por llevar armas blancas y esa arma blanca era el sillín de su bicicleta. Hostia. Y se lo llevaba a casa para que no lo robaran y un policía le puso una multa por eso. Madre o mía. Cosas como mear en la calle o escupir, que vale que no es nada bueno, pero igual se pone en servicios públicos, ¿no?, para acabar con eso, y no 700 euros de multa. Es como... La verdad es que ahora que lo dices, me acuerdo de una manifestación que organizaron los de la Asamblea de Ocupas cuando... Bueno, hace tiempo. Y yo llevaba el sillín de la bici y pues bueno, sí, sí, y no, me dejaban pasar con pues el sillín de la bici. Era como una arma que podía usar contra ellos, no sé qué. Madre mía. Y yo, joder, y lo tuve que dejar en la bici. Y digo, bueno, a ver si no me lo roban. Pero sí, sí, es verdad. Qué fort. En fin. Pues eso. Historias para no dormir, Por suerte hay gente organizándose para intentar que esto no continúe a más y de hecho que vaya menos, porque si no, así no se puede vivir. Muy mal, muy mal. Sí, sí, yo conozco a varias gente que tiene multas, para, bueno, por haber bebido en la calle o meado también. Ay, pues yo que tengo los riñones ahí fatal y que si tengo que mear, sí o sí, es en plan de, pues oye, pago la multa pero no me reviento un riñón, de verdad. Claro, no, no te vale la pena. No. Te costaría un riñón. Bueno. Bien, pues son las 10:17. Esto es La Invasión de los Bárbaros. No sé, Esther, si quieres que vayamos a una pausita musical. Sí, yo quiero poner una canción. Eso. Y la quiero dedicar a todos los individuos estos que se piensan que son amos y propietarios de personas y que abusan de ellas mental y psicológicamente y físicamente y que, bueno, que son eso, individuos, y que no merecerían, vamos, ni el aire que respiran. En fin, ahí va. Viene. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Te odio y te desprecio. maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, ¿qué os ha parecido? La Paquita. Me encanta. Le da fuerte, ¿eh? Con dedicación iba, ¿no? Sí, con dedicación fuerte. Pues ¿de nada. ¿De qué querías hablar? De esa rata de dos patas. Dedicada para Fecal con todo cariño. Sí, podía ser dedicada a mucha gente, ¿no? Sí, a todos de esa calaña. Sí, la mayoría, ¿no? Pues nada, que ya nos quedan escasamente ahí unos 8 minutos, ¿no? Uh-huh, sí. La agenda, pues esta vez no tenemos agenda. No, estamos esperando las fiestas de gracia, ¿no? Estamos esperando las fiestas de gracia. Y bueno, también una fiestilla por ahí estamos preparando. Esperamos, sí, que salga de aquí de la invasión de los bárbaros. Ahí, sí. Para que esté pendiente la gente que nos escucha, para que nos acompañe, ¿no? Vamos a ver si en un futuro, sí, inmediato. Ay, sí, espero que sí, porque tengo ganas yo ya, uh-huh, de, ¿no?, de hacer algo así, uh-huh, en plan para la radio, uh-huh, y... Exactamente. Y bueno, pues ya lo comentaremos. Sí, lo tenemos que apañar aún, ¿no? Uh-huh. Hay que Exactamente. Hablar. Exactamente, le mandamos los un saludo. Flecos. Le mandamos un saludo al Porras, que sí, se adelantó sus vacaciones. Que está sudando y trabajando. ¡Ah, no! Que está de vacaciones, ¿no? Vacaciones. El tío. Sudando en la playa igual. Está sudando en la playa. Sí, ¿no? Está en levantamiento de tarro. Entonces está sudando. Haciendo bíceps. Está sudando. Y bueno. Sí, un beso desde aquí. Uh-huh. Y bueno, pues agradecemos bastante, Loren, de que hayas estado con nosotros aquí, sí, en la invasión de los Me bárbaros. Me ha encantado. Tienes que volver. Está guay. Hay que volver. Y... En un mes y medio vuelvo para acá otra vez. Pues. ¿Te vas a México? No, tiro para Italia ahora. Ajá. ¿De aquí a 10 días cuando acabe ¿De el viaje encuentro? ¿De placer o de encuentros? Una mezcla. Voy a conocer unas comunidades que están ahí por Bari, que están organizándose en la montaña, llevan como 15 años intentando, uh-huh, buscar la autogestión y bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Y pues para conocerlo y pues en algún Hostia, momento qué interesante. Aplicarlo. Pues cuando vuelvas, vienes y nos cuentas, ¿no? Claro. Estaría guapo. Hecho. Claro que sí. Perfecto, ya sí, estás. Sí, estáis y... Sí, claro. Sí, está. Bueno, espero estar. Porque si no... Sí, sí estaremos, ¿no? Bueno, pues sí, entonces así será. A venga, la vuelta... A la vuelta nos A la vuelta dices. De Italia, de aquí te vamos a esperar para que nos compartas esa otra... Bueno, otra lucha más, ¿no? Órale. De resistencia. Claro. Y bueno, nada más, pues recuérdanos para la gente el encuentro. El encuentro, de radios comunitarias. En, pues en Oaxaca, durante los días 8 y 9 de agosto, se van a reunir pues comunidades indígenas en resistencia, que pues tienen radios y medios locales para intentar organizarse. La represión está siendo muy fuerte por parte del gobierno y los militares, pues en respuesta a esta represión han hecho un llamado así nacional, internacional, que van a ir gente de otros países también, incluido Nepal, parte asiática también. Así, chun, chun, chun, chun. Lo del Nepal a ti te ha flipado, ¿eh? Es que estuve por allá hace un año y la verdad que, pues, es, si lo comparas con la India o con otras zonas de alrededor, la organización que tiene allí la gente es brutal. Uh-huh. Y, pues, la fuerza que hay contra los gobiernos y demás es... a tener en cuenta y aprender mucho de allá, ¿eh? Uh-huh. Me quedé maravillado en muchos aspectos, la verdad lo flipé. A mí se me hace muy interesante porque, bueno, Nepal vendrán con sus lenguas, claro. Oaxaca, que es vaya, una riqueza de lenguas. Claro, además pueblos y, indígenas, cada cual con la suya. Claro, yo claro. No sé, qué bonito. Bueno, pues para la traducción y todo eso, va a ser muy interesante. Va a ser muy decir, interesante, ¿no? Sí. O sea, todo eso un seguro. Encuentro ahí de culturas, lenguas y el trabajo en común, ¿no? Y la puesta en práctica y de, pues nosotros nos organizamos así y metimos de esta manera, supongo que habrá como parte técnica y parte pues de programas, uh-huh, y de usos y costumbres, supongo, y cosillas, claro, varias. Y luego el día 9 ya es más centrado pues a ver esa organización, cómo la hacen para dar respuesta y sacar decisiones concretas y, claro, y pues hay algo ahí bastante bueno. Que para ellos son seguro buenísimos. En las comunidades no se andan tanto con la teoría. No, sea, no, es teoría, mira, rápida, es práctica. Esto y venga, esto y esto. Y bueno, pues nada, te agradecemos bastante entonces esta invitación y vamos a estar muy pendientes nosotros. Sí, también a ver si conseguimos poner esos enlaces. Hombre, sí. Y desde pues Indymedia Madrid o Indymedia Barcelona, pues igual se pueden sacar unos streaming para escucharlo ahí en directo y pues para el día 10, 11 y 12, 13, 14, ya estarán hechas algunas producciones. Ajá. Pues haciendo así un poquillo más concisas y concretas pues todas las intervenciones, que son 48 horas. Vale. Muy bien, nos despedimos. Pues nos despedimos, ¿no? Hasta el martes que viene. El próximo martes vamos a estar. Sí, ¿no? Supongo que sí. Esto está mucho, muy en el aire como todo, ¿no? Somos así. Pues bueno, nos esto lo fue... montamos así sobre la marcha, ¿no? Sí. Venga. Esto fue La Invasión de los Bárbaros a través de Radio Bronca 104.5 FM. Y bueno, pues muy contentos como siempre. Cada martes nos despedimos. Esther, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.